es recibir a Cristo. Vamos a hablar un poco hoy sobre algunas parábolas de la Biblia. Bueno, ¿qué es una parábola? Es una forma de enseñar que hasta hoy se usa, pero no tanto, pero nuestro Señor fue realmente el campeón en el uso de parábolas. Parábolas, metáforas, alegorías, todas estas cosas ayudan muchas veces a que la persona que escucha entienda. Y otras veces que no entienda. ¿Cómo? Bueno, no vamos a discutir esa parte ahora, pero vamos a leer un pedacito de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 13, y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y luego termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando dice el que tiene oído para oír, oiga, todos sabemos que el oído está para oír, ¿no? No es para ver, ni para olfatear, ni nada de eso. Pero lo que él quiere decir es que presten atención a lo que él tiene que decir. Si solamente miramos aquí y no leemos la explicación que él mismo da a la parábola, notaremos que algunas cosas, sobre todo para la gente que trabaja en agricultura, siembra, cosecha y todo eso, es bastante fácil de entender. Cuando el sembrador salía a sembrar, tenía su semilla en una especie de bolsa, tal vez de tela, que llevaba atada a su cintura, y entonces para que sea muy cómodo metía la mano, porque tenía por delante esa bolsa, tomaba un puño de semilla y la echaba a tierra, y naturalmente luego esa tierra era cubierta para que la semilla quede allí. A veces había bastante viento y de repente el viento podía llevar la semilla un poco más lejos, y esto podría hacer que cayera junto al camino, donde la tierra era bastante dura, y aparte de eso, no llegaba luego a cubrirse con tierra la semilla, y la semilla estaba expuesta. Entonces venían las aves y la comían. Bueno, otra caía en muy poca tierra, sobre tierra que a pocos centímetros había piedra, que no permitía que la raíz tomara profundidad y así retirara o sacara la savia, el agua que necesitaba para crecer. Así que no germinaba, y si germinaba crecía muy pronto, pero tan pronto como se levantaba se secaba debido a la falta de profundidad de la tierra. Pero oigamos cómo él explica. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está, las aves del cielo vienen y bueno. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, 60 y 30 por 1. Esto es lo que el Señor dice. Usted pertenece a uno de esos terrenos, porque a medida que nosotros estamos hablando a través de este medio, o tal vez usted escucha por otro lado también, y hace algo de caso, pero no mucho, pero usted debe pertenecer a uno de estos terrenos. Ahora, ¿cómo ocurre en la práctica? Porque él ya explica muy bien. Yo leí los versículos 1 al 9, donde está la parábola, y la explicación, los versículos 18 al 23. Nada mejor que el Señor mismo lo explique, ¿no es así? Bueno, ¿qué ocurre cuando una persona escucha el Evangelio? Aunque escuche con atención, pero no logra entender. ¿Por qué hay personas que no entienden? Bueno, obvio, es muy obvio que la persona que no acepta por la fe la sola existencia de Dios no va a entender el Evangelio. Allá en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es el versículo 1, y el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios existe. Usted tiene muchísimas evidencias, ni siquiera debe abrir la Biblia, no es necesario abrir la Biblia para darse cuenta que Dios existe. Si usted lee alguno de los salmos, notará que el salmista dice que el cielo proclama la existencia de Dios. Las estrellas, la luna, el sol, todo proclama la existencia. Toda la creación, el universo, a voz en cuello, dice, detrás de todo esto hay un creador. Ese creador es Dios. Así que creer en la existencia de Dios, nadie puede decir, yo no pude creer porque a mí nadie me habló. Óigame, la luna le habló, el sol le habló, las estrellas le hablaron, los mares, las nubes, los truenos, los relámpagos, la lluvia, todo proclama la existencia de Dios. Hay diferencia entre creer en Dios, o sea que Él existe, y creer también al Evangelio, que se llama, que significa buenas nuevas, es decir, porque usted está rodeado del mismo tipo de mundo que los que sí oyen el Evangelio, tienen Biblias y todo. Usted tal vez no, suponiendo aquellos que no tienen Biblia, no tienen nada, no. Nadie les habló jamás. Y por supuesto que cuando una persona cree que Dios existe, ni bien alguien le habla de la salvación, enseguida presta atención. Y es un terreno propicio para que la semilla del Evangelio germine, se desarrolle, crezca del todo y dé luego frutos. ¿Cuál a 100, cuál a 30, cuál a 60, cuál a 30? Es decir, suponiendo las espigas de trigo, por ejemplo. No todas tienen la misma cantidad de semillas, pero tienen. Eso es importante. Eso es lo que ocurre cuando una persona acepta primero que Dios existe. Nadie tiene excusa alguna. Que, bueno, yo no pude creer. Sí que usted puede creer. Todos pueden creer. Este es un don que Dios nos dio a todos. Todos podemos creer. Y le diré por qué es tan cierto esto. Usted cree a cada momento. Por ejemplo, usted dice, hoy iré a tal o cual parte y haré tal o cual cosa. Aunque usted no diga si Dios permite, usted de todos modos se basa en que usted está convencido. Usted tiene fe que que usted fue ayer, fue anteayer, hace un año fue y ahora va a ir otra vez. Y generalmente esto ocurre. Usted se sienta sobre una silla. Alguna vez levantó la silla, le dio vuelta a la silla para ver si no es un truco. Y usted se sienta y se va abajo, se cae la silla. No. Usted es invitado para comer. Una familia le invita a comer. Lleva al laboratorio primero la comida para ver si no tiene veneno. A lo mejor la sopa tiene un poco de cianuro. A lo mejor lo mismo ocurre con la leche que le dan y cosa por el estilo. Usted no quiere envenenarse. Usted lleva a la boca ese alimento por fe. Usted no se da cuenta, pero usted cree. Ahora, una vez que usted oye el Evangelio y alguien le habla, y usted escucha con atención. Y usted dice, bueno, ahora entiendo por qué hay tanta maldad en el mundo y todo, porque tal vez la persona le va a decir acerca del pecado que aparece allá en Génesis capítulo 3, pero usted no tiene la menor idea qué es lo que dice la Biblia. Pero sí, usted vive en el mismo mundo que aquel que le habla y le dice, Dios existe, Dios le ama, Dios es el creador de todas las cosas, el hombre se rebeló contra Dios, nuestros primeros padres, etc. Usted no se hace problema con el chimpancé ni con el gorila. Usted no cree que nosotros descendemos de un mono o que hemos evolucionado de una planta o de una larva o tal vez éramos pollos antes o algo por el estilo. No, ese no es su problema. A usted nunca le metieron eso en la cabeza. Usted nunca fue a la escuela y si fue muy poca cosa, así que eso no le molesta. Pero usted puede, está completamente capacitado por el Creador que lo creó para tomar el rumbo correcto. Y a menos que crea en Jesucristo como Salvador personal, no será salvo. Por eso, en este caso, no es el azar que decide si el Evangelio, usted siendo el terreno, y el que le habla es el que siembra, si el Evangelio cayó en buena tierra, o cayó en pedregales, junto al camino, o entre espinos. Y él dice que el que cae entre espinos es aquel que germina la semilla, crece, pero luego hay tantas espinas que al final de cuentas se acurruca la planta allí, no llega a la altura necesaria y no da. Fruto, no hay nada. Y aquella que cayó junto al camino, simplemente, ni bien usted escuchó el Evangelio, ya también Satanás vino y le quitó, porque usted no tuvo debido interés. En lo que respecta al primero, que recién mencioné, de espinos, es aquella persona que está tan involucrada en las cosas del mundo, a veces tantas cosas para hacer, otras veces tanto dinero que ganar y tantas cosas. Entonces, claro, eso hace que no haya resultado esperado. Pero también puede que caiga en buena tierra. Y buena tierra es aquella persona que oye el Evangelio, presta atención, recibe a Jesucristo por Salvador, sabe que le han sido perdonados sus pecados y comienza a vivir esa vida cristiana. Y luego dice que da frutos. Ahora, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No importa que usted sea los que dan solo 30 y no 60 ni 100. Lo importante es que, como usted no es salvo por las obras y la cantidad de cosas buenas que haga, sino primero es salvo y después hará lo que el Señor permita que haga, lo que logre hacer. Así de sencillo. Es asunto de cada uno. Y vamos a ver si podemos continuar con este asunto de parábolas en otros estudios.